que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahí estaba la gran Mercedes Sosa haciendo ese clásico de Fito Páez. Ahora que ahí en la plaza se están conmemorando 31 años de regreso a la democracia, en unos minutos, que al finalizar este programa va a estar hablando la presidenta, su última participación en este acto, al menos en este mandato, así que bueno, se va a poner interesante. Comentaba lo que pasa en la democracia, con la democracia en un país como México, que tuvo hace poco el Encuentro Internacional de Poesía de Ciudad de México, donde estuvo muy presente una consigna que para los argentinos fue terrible por todo lo que significó la lucha de los organismos de derechos humanos, que es: vivos se los llevaron, con vida los queremos, ¿no? Eso está muy presente en relación a estos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ya apareció el cadáver de uno, y lamentablemente nuevamente, como ocurrió acá, no van a volver con vida, todo parece indicar eso, en un país donde no hay una dictadura, pero hay una dictadura de mercado, si uno quiere pensarlo de esta forma, donde el narcotráfico está muy presente, está en todos los estamentos de la vida, donde los políticos más bien están al servicio de ellos mismos antes que del pueblo, ¿no? Es significativa la renuncia del líder del Partido Democrático, del Partido de la Revolución Democrática, una opción de izquierda que se gestó en el DF y que termina renunciando a su propia invención, porque vio también como cierta perversión en relación a ese sistema político, digamos, ¿no? En este marco, la poesía vino a hablar de otra cosa, vino a poner de manifiesto la dignidad humana. Lo mismo ocurrió en la Feria Internacional de Guadalajara, donde la delegación argentina también hizo una denuncia y habló en contra de estas manifestaciones antidemocráticas que ocurren, que siguen ocurriendo en México, donde, digamos, el asesinato de estos 43 estudiantes es solamente la punta del iceberg de un poder que se basa, como todo poder, en el capricho, en la arbitrariedad, ¿no? y en el ignorar la vida humana, ¿no? Directamente. Bueno, todo esto sirve para pensar en esta democracia, en lo que es el pueblo. A vos la cuestión del pueblo, Muriel, te interesa bastante cuando escribís poesía, o pensás un poco en esta relación, tanto en tus estudios de poesía barroca, ¿cómo cuando escribís poesía? ¿Esto es así? Sí, en realidad, precisamente en este libro, sí, traté de hacer una reflexión, sí, sobre mi propia historia, sí, sobre la historia de mi familia, sobre una historia de clase también, porque en definitiva mi familia de origen materno sí estaba como muy bien vinculada a la derecha francesa, y a partir justamente de los objetos y de las cosas, sí, que ellos me dejaron, sí, yo pude reconstruir justamente la historia de una clase, pero al mismo tiempo, sí, la historia justamente de otra clase oprimida, sí, en relación justamente con las colonias francesas, ¿no? Siempre recuerdo la frase de mi tía cuando yo planteaba este tema y me decían ex colonia, sí, con cierto orgullo, ¿no? Y en definitiva, dentro de mi familia siempre hubo una intención de desplazar un poco el tema, ¿no? Pero al mismo tiempo yo, a través del estudio de los objetos, de las cosas que ellos me dejaron, sí, yo puedo ver justamente las inscripciones, sí, de poder, sí, de una clase sobre, además, un imaginario, sí, colectivo exótico, ¿no? Lo africano, sí, lo otro. Entonces, eso también, digamos, fue una fuente de trabajo, sí, para estos poemas. ¿Cómo entra, digamos, también en esta escritura el estudio de la poesía barroca? ¿Sí? Que desde el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA trabajás seriamente sobre la poesía de Góngora, de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, ¿cómo aparece? ¿Aparece de alguna forma? Puede no aparecer también, ¿no? Sí, precisamente creo que, bueno, la palabra investigadora siempre se refiere a un trabajo quizás de búsqueda, ¿no? De lecturas, ¿sí? De lecturas de la poesía, sí, barroca. Pero en mi caso yo empecé a trabajar justamente la investigación de la poesía de Sor Juana como un modo también de pensar mi propia poesía, como un modo de pensar mi propio lenguaje hoy, sí. Si en el caso de Sor Juana, y acá, bueno, podemos discutir horas, ¿no?, sobre las diferentes teorías, pero si en el caso de Sor Juana el uso de la palabra, sí, fue también un modo de acercarse al poder o de ubicarse dentro del poder o de resistir el poder, sí, no solamente patriarcal, sino también político, sí, a partir de las órdenes de la Iglesia. Si en el caso de ella pudo justamente resistir al poder, sí, cuando yo pienso mi poesía también estoy tratando de hoy buscar, sí, un nuevo lugar, buscar hacer un nuevo lugar, sí, a cosas que de hecho aún no han sucedido en términos de política, buscar en mi poesía, sí, horadar un poco justamente el espacio en el cual yo escribo y pensar que de alguna manera mi lenguaje va a permitir que las cosas, que otras cosas sucedan, sí. Vos recién hablabas en relación justamente a lo que sucedía en México. Creo que en definitiva la función del poeta sigue siendo hacer que justamente un mundo, sí, diferente tenga lugar algún día. Y de alguna manera ese mundo puedes empezar a partir del trabajo con el lenguaje. Bueno, antes de escuchar una canción más de Mercedes Sosa, para cerrar esta cuestión de lo que fue el encuentro de poesía de Ciudad de México, voy a leer un poema de la poeta María Baranda, que nació en México en 1962 y participó de este encuentro. El poema se llama Ficticia, y con esto vamos a irnos a escuchar después a Mercedes Sosa en un clásico de los hermanos Ábalos, que es Agitando Pañuelos. El cielo está en mis manos, es un cansancio caído de la pluma de Dios, y sus volúmenes el exterminio de un labrador y la dura nota de una tierra sin consuelo, frágil ante el silencio de los hijos y los hijos. El cielo cae del cielo al aire, en la serenidad de un monte comprometido con el lento grito de sus cardos. Es el vuelo contraído desde la niñez con un tordo retirado a la soledad de un aeroplano. Yo vine aquí para soñar que el mundo era uno y era todo, y que en su voz se filtran los sonidos que se prueban en lo oscuro. Puedo golpear el mundo con mi fuerza, puedo liar contra la sinrazón del pensamiento, puedo lamer la sangre de una estatua rota en un baldío de niebla, puedo sentir mis piernas y mis brazos en mi ciudad de fuego levantada en armas, congelada en el sueño del amanecer. Puedo creer que hay una página que no está escrita por Dios y sus filibusteros. Es una página mía en el libro de nadie, es una hoja de árbol que respira como una escama muerta. Es una oración para decirla en el descenso, a premio de mi voz, hija de Minerva, última de mi especie. Ahora puedo concluir esta vida intolerable, esta vida de sal que huele estanque seco. Puedo pintar en esta hoja blanca el nombre que he olvidado con el temor y el miedo de haber visto una carnicería ajena con los ojos de un sepulturero. Sé que puedo, habré de iluminarme con una lágrima negra. vi, no olvidaré. Carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos de vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos de vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Bueno, ahí está Mercedes Sosa haciendo este clásico de los hermanos Ábalos, que viene bien para empezar a escuchar la poesía de Muriel. De Ubrí. Carlos. Mi francés es muy malo. Ya lo dijo Olga Orozco, sí. Tenés que tomar clases de francés. Sí. Bueno, así que adelante. Gracias. Dejar al aire libre, abierta, la carne. Se forma el óxido sobre los metales. Se endurece el corazón. ¿Quién habla? La razón. No, llorar no. Buscar la palabra llorar en el armario de mis cosas oxidadas. Volverla a poner al aire, libre. Yo. ¿Soy sola? No. Sos extranjera. El revés de una lengua puede ser útil en estos casos, le dije. ¿Y mi caparazón? No lo uses. No trae suerte. Baila mi carne. Tiembla mi corazón. Dejo la baba de mi piel sin piel en el mundo, mi don. Solo los moluscos tienen su ser al descubierto. Que otros hablen por mí. No estás en el espacio. Ideas la extensión del universo sin las cosas. Se tildan cuando pasás fosforescentes, pero las dejás pasar. Como el río oscuro donde brillan los restos de la miseria, la historia del amor entre los pueblos. Pero en tu caso, vos sos el río, y las cosas te resbalan de las manos, opacas, ennegrecidas, sin tu bella atención. Se oxidan porque mueren, van a parar al mar porque las desatenciones, las mías, las de otros, los que hablan, pero no escuchan. Tanta soledad para no ser más que un animal de silencio. Algún día desaparecerá el lugar donde brillan las cosas, y tus ideas no servirán de nada para salvar la carne, el mundo o interior. Dije una vez, o fuiste vos, carne de la memoria. ¿Qué es eso? ¿Fue la sangre quien preguntó? No, el río donde se graban las preguntas, precisamente. Dije esta vez, sí, sé, yo. Se lavan las heridas. Aunque digas no, se lavan. Y la historia no es la misma. Y la historia es la misma. Las mariposas cautivas en la escafandra. O las mariposas fuera. Y la necesidad de decir las palabras dentro, como penosa inmovilidad. Esa frase, lavar heridas, no es real. Las frases de la carne no se mudan. Digo no, una vez, dos más. Dijo, ¿cuál es la realidad? La colmena de las palabras. ¿Y la piel? ¿Y el frío? ¿Y la flor en primavera? Tres palabras, tres cosas. Y el resto, las partículas del universo. Y él y la en primavera. Infinito. Decimos, pesa la escafandra de cristal, vidrio, las perlas son cosas del pasado. La palabra flor se sopla despacio. F, L, O, R. La carne es inmóvil, pero el ojo es una tecla, aún. Vivir empieza con cosas mínimas. Así las penas, así las memorias, así las lágrimas se dicen como seres vivos soplados por el vidrio. Bueno, muy bien, estos hermosos poemas del libro Baúles, libro inédito aún, que esperemos que salga para el año que viene. Muchas gracias, Muriel de Boubry. Ya voy gracias practicando mi francés, saliendo mejor. Gracias a vos por haberme invitado, sí, a leer mis poemas. Bueno, así que ha sido un gusto compartir con vos este espacio aquí en La Molienda y nos despedimos con la gran Mercedes en este día donde se están conmemorando 31 años de democracia en Plaza de Mayo, con la próxima palabra de la Presidente. Y nos vamos con Años de Pablo Milanés. Y será hasta la próxima Molienda. Saludos a Juan ahí en los controles, Lucina en la producción. Hasta el sábado que viene. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras.